Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, mis queridos amigos. Les habla el pastor Rolando de los Ríos y hoy estoy ocupando el lugar de mi esposa, Rebeca, en este programa que es tan importante para la familia en nuestra comunidad. Y tenemos con nosotros hoy una invitada especial a quien tengo el honor de presentar. Me refiero a la licenciada Consuelo Romero de Prieto. La señora de Prieto tiene una licenciatura en educación y es sexóloga educativa, así como orientadora familiar. Es un honor tenerle con nosotros, licenciada. Veo que su licenciatura abarca mucho más que educación. Sí, correcto, pastor. Yo tengo un estudio en orientación de familia de la Universidad de Navarra y además soy sexóloga educativa. Muchas gracias, licenciada. Estamos, mi esposa y yo, muy agradecidos a usted por el tiempo que ha tomado para venir a estar con nosotros ante este micrófono en nuestro servicio a nuestra comunidad. Sé que el tema que va a tratar es muy importante, así que verdaderamente estamos agradecidos. Bueno, es un privilegio realmente poder compartir un tema tan interesante y tan importante para la familia como es el tema de la comunicación familiar. Porque definitivamente considero que de todos los dones que el Creador ha impartido a la humanidad, ninguno debería apreciarse tanto como el don del habla. Porque si nos ponemos a pensar todos los procesos que el ser humano desarrolla y recorre durante su vida, pues necesitan cierto grado de preparación, necesitan cierto grado de conocimiento. Nosotros vamos a la escuela a estudiar matemáticas o a hacer nuestra carrera profesional, pero para aprender a hablar nunca tuvimos que ir a la universidad, nunca tuvimos que ir a la escuela. Fue algo que el Señor puso en nosotros, nos lo regaló, pero el Señor lo hizo con un propósito específico. Y ese propósito fue que nos comunicáramos y que utilizáramos ese don maravilloso dentro del contexto principal en el que nos puso, y ese contexto es la familia. Definitivamente tenemos que empezar por ubicarnos en la intención divina al hacernos seres que se comunican unos con otros, y es que nuestra relación intrafamiliar, nuestra relación con nuestra familia, sea asertiva, sea constructiva y sea positiva. Infortunadamente, los problemas de comunicación comienzan con nuestra propia relación con nuestro Dios. No sé si alguna vez nos hemos centrado a pensar en este aspecto, pero Dios nos pide en su palabra que oremos sin cesar. Y cuando nos dice oren sin cesar, orad sin cesar, nos está diciendo en otras palabras, comuníquense conmigo todo el tiempo, hablen conmigo todo el tiempo. Yo quiero escucharlos, yo quiero hablarles a ustedes, yo quiero que estemos en contacto permanente para que ustedes sepan cuál es mi voluntad y al mismo tiempo para también yo saber y estar pendiente de sus necesidades. Pero a nosotros se nos ha olvidado ese aspecto importante de nuestra vida, que es la comunicación directa con nuestro Hacedor. La hemos descuidado y obviamente al descuidar este aspecto, pues no hemos recibido el aprendizaje y el entrenamiento constante para poder tener un buen grado de comunicación también con nuestra familia. Ya cuando nosotros nos unimos con nuestra pareja, no somos dos, dice la Biblia, somos una sola carne. Por lo tanto, la comunicación debería ser aún muchísimo más estrecha, muchísimo más fuerte. Pero, lamentablemente, si nos vamos a la realidad de lo que es la sociedad actual de hoy, a lo que son los matrimonios de hoy, a la crisis de la familia de hoy, pues encontramos que un altísimo porcentaje de los matrimonios se está yendo a pique. Un altísimo porcentaje de parejas quieren divorciarse aún cuando hace muy poco tiempo se han casado. Y cuando entramos a analizar cuáles son los problemas de base de esos conflictos, pues uno de los principales es justamente lo que tiene que ver con la comunicación. Problemas de comunicación deficiente. Obviamente hay otros aspectos que se pueden considerar cuando hay una ruptura conyugal, como la pérdida de objetivos comunes, cuando hay infidelidad conyugal, violencia o abuso físico, dinero, problemas con la familia de uno de los dos, problemas a causa de los hijos. En fin, una cantidad diversa de motivos, de factores que pueden llevar a los problemas de la familia, pero en la cabeza siempre encontramos comunicación deficiente. Y si la encontramos allí, es porque realmente es la base de los problemas de la familia. Y para nosotros solucionar esos problemas familiares, pues tenemos que empezar a trabajar con ese aspecto importantísimo de la familia, que es la comunicación. La comunicación implica el diálogo asertivo, la comunicación implica el expresar lo que sentimos, el expresar lo que no nos gusta, el expresar lo que nos gusta, el estar en constante, permanente comunicación asertiva, abierta con las personas que nos rodean. Cuando uno escucha frases en las parejas, cuando uno habla con parejas, con familias, y dice, escucha uno que ellos dicen, mire, es que nosotros ya no tenemos nada de qué hablar. Cuando ya una familia llega a esa instancia, ya es algo preocupante. O cuando la pareja dice, mire, yo estoy bien con mi esposo, yo lo amo o yo la amo, pero cada vez que estamos solos, lo único que hacemos es discutir y pelear. Y hay sentimientos de afecto dentro de cada uno, hay amor sincero, pero hay ese factor que está fallando en la comunicación de familia que hace que todo sea un solo conflicto. Yo he tenido una vida permanente de felicidad, de cordialidad con mi esposo, pero ahora que mis hijos se fueron porque se casaron, ya no tenemos nada de qué hablar. Y nos encontramos frente a la realidad de que toda una buena relación, aparentemente llevada durante muchos años, fue solamente centrada en nuestros hijos. Pero cuando nuestros hijos se van y el nido queda vacío, ¿qué hay de nuestra realidad como parejas? ¿Cómo está nuestra comunicación? O muchas veces también escuchamos que el esposo dice, no, yo ya sé lo que mi esposa va a decir. Yo ya sé a qué ella se refiere. Y empezamos a juzgar los motivos del otro y presuponemos que lo que la otra persona quiere decir es A, B o C, cuando en realidad estamos limitando la posibilidad de que haya una comunicación abierta. Yo nunca podré saber lo que mi esposo quiere decirme. Mi esposo nunca podrá saber lo que yo quiero expresarle. La única manera de poder saber lo que él tiene en su cabeza es que él me lo diga verbalmente. Es preguntarle, mira, ¿tú te refieres a esto? Cuando tú me estás expresando tal frase, ¿estás queriéndome decir tal aspecto? El resto simplemente lo centramos en la presuposición, que es uno de los grandísimos defectos de la comunicación y que ha traído millones de problemas a las parejas y a las familias que, infortunadamente, hoy en día están llevando a que casi el 45% de las parejas terminen en divorcio. Y hace unos años decíamos que era el 50 o el 55%, y hoy decimos que es el 45% y podríamos pensar, wow, esto está mejor, se está componiendo el matrimonio. Pero la realidad no es esa, la realidad es que muchas parejas no se están divorciando porque no se están casando. Están asumiendo el rol de la unión libre, la opción de la unión libre, y entonces obviamente pues sus separaciones y sus divorcios no quedan registrados. Así que, licenciada, el asunto no es realmente que haya mejoría en los matrimonios, sino que siguen ocurriendo divorcios y aún más que antes, solamente que por no haberse casado la pareja no se registra. Usted ha dicho una gran verdad. El tema que estamos tratando, amigos radio oyentes, es extremadamente importante porque tiene que ver con la comunicación y es la clave precisamente de la estabilidad no solamente del matrimonio, sino de toda la familia. Licenciada, qué lástima que el tiempo se nos ha acabado, ya tenemos casi que concluir, pero este tema no se puede quedar así, tenemos que continuar con él. Bueno, lamentablemente el tiempo es muy corto, se ha terminado, y este tema es muy extenso, así es de que con la ayuda de Dios nos vamos a ver aquí la próxima semana para continuar con el tema de la comunicación familiar. Muchas gracias. Hemos tenido con nosotros hoy, amigos radioyentes, a la licenciada Consuelo Romero de Prieto, quien tiene una licenciatura en sexología, en educación y es orientadora familiar y sexóloga educativa. El próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes para la segunda parte de este programa. Mientras tanto, nos despedimos y les deseamos un lindo día y una bendecida semana. Les dejo con los Heraldos del Rey en esta linda y tradicional canción Hogar de mis recuerdos. Hogar de mis recuerdos.